y le vamos a seguir apostando al instituto. Y va a ser la base de una auténtica formación policial que llegue a tener reconocimiento de nivel universitario. Vamos a convertir al instituto en una universidad de seguridad pública, una universidad para la formación de nuestros policías.